dolor. Loco para ti, por favor. Y ya conozco tu olor. Mucho gusto, señor. Cuando estoy contigo siento tanto calor. Me pongo loco con tu amor. Y ya entiendo tu valor. Feeling that one, right?